Restaurante Amecha. Cocina creativa para comer bien, a gusto y en un ambiente tranquilo. Menú del día por 10 euros. Ven a conocer la cocina sana y creativa de la Mecha en Landaluce 4, Laudio. De lunes a sábado. Consultar para celebraciones. Teléfono 94-403-4714. Si eliges Amecha, seguro que aciertas. En tu compra diaria buscas los mejores productos, selectos, de calidad. En la Plaza de Abastos de Laudio los tienes. Pescadería, carnes de primera calidad, charcutería, frutería, productos artesanos precocinados y las morcillas de Laudio. Todos de primera calidad y con la atención que tú te mereces. Tu compra diaria en la Plaza de Abastos de Laudio. Céntrico, cercano, de toda la vida. ¿Te gusta la fotografía y quieres participar en el segundo concurso de fotografía del Audio Llodio organizado por APIL? Pues date prisa, solo tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tus fotos y participar. Se repartirán hasta 1.000 euros en premios. Entérate de todos los detalles en laudiocomercial.com, en las oficinas de APIL o síguenos en Facebook. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Guardián, buen mediodía. 27 grados tenemos en el exterior de nuestros estudios en esta mañana de verano, fiesta de San Miguel. Y parece que continuamos con el buen tiempo. El gobierno municipal de Bildu tendrá que convocar plenos con frecuencia cada vez que tenga que resolver asuntos como el tratado en 5 minutos esta mañana en un pleno de urgencia a las 8 de la mañana. Un pleno que se ha resuelto en un breve tiempo de en apenas 5 minutos y para resolver un trámite. Al parecer hasta 2009 existía una sociedad pública llamada Laudio Colcarteguía, que estaba participada por el Ayuntamiento de Llodio, la Agencia Álava, Agencia de Desarrollo, y entre otros activos tenía la sociedad figura un crédito con garantía hipotecaria a favor de Maderas de Llodio por un importe de 1.472.767 euros. Y el equipo de gobierno ha tenido que resolver el asunto de que la empresa Maderas ha pedido una adaptación de ese crédito. Muchas empresas pasan por algunas dificultades para hacer frente a las cuotas, a los pagos, y en este caso han pedido que, como parte beneficiaria, han pedido al ayuntamiento de ese crédito una novación para adaptarlo a unas cuotas más razonables y así poder hacer frente a los pagos. Así ha sido, extraordinario y urgencia, dado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Llodio tiene apenas poderes y necesita asuntos como este resolverlos en plenos urgentes, en este caso de urgencia, o plenos extraordinarios. He hablado de plenos, el de Orduña celebra hoy pleno con varios asuntos, con la modificación puntual del PGU, la aprobación provisional de diversas ordenanzas fiscales, y también el nombramiento de representante en Urduña Co-Industrialdea. Por cierto, que hemos preguntado al alcalde por alguna noticia que aparecía por ahí sobre que iba a eliminar alguna de las empresas municipales y ha dicho que hay alguna matización al respecto, que no es cierta la noticia que se ha difundido por ahí. Amurrio prepara la ordenanza de subvenciones en el área de deportes. El área de deportes del Ayuntamiento Amurriarra está elaborando una ordenanza para regular la concesión de subvenciones a los clubes y entidades deportivas del municipio que pudieran entrar en vigor en 2012. En palabras del técnico del área, Pedro Ibarrola, es prioritario para el equipo de gobierno y consecuentemente para este área llegar al máximo consenso para su aprobación, no solo buscando la colaboración y aportación de los demás grupos políticos, sino también de los clubes y entidades deportivas. Es por eso que se está avanzando en esa línea a través de la búsqueda de aportaciones al documento borrador. Se tiene previsto concluir antes de que termine el año y de esta manera poder entrar en, para que pueda entrar en vigencia las actividades deportivas a desarrollar durante 2012. Y hablando de deportes, la prueba de BTT Euskadi Extreme 2011 pasará por la comarca. Se va a celebrar en los días 8 y 9 de octubre. La primera etapa, con salida desde la Bastida, finalizará en el frontón de Orduña. Al día siguiente los corredores saldrán desde la ciudad de Orduña, pasarán por Laudio, donde tendrán zona de avituallamiento, y desde allí tendrán que ascender al Ganeco Gorta antes de llegar a la meta final ubicada en el Arenal Bilbaíno. Y si les interesa la política, tienen que saber que la coalición Bildu de Orozco organiza este viernes día 30 a las 8 y media de la tarde en Don Iván Aretoa de Orozco una charla en la que intervendrán Tasi Orquicia, Rafael Larreina y José Ángel Aramendi, un foro que girará en torno a la nueva situación política, normalización política, próximas elecciones y reflexión de Bildu de Orozco. Brevemente, para conocer un detalle sobre este asunto tratado en el pleno extraordinario de esta mañana, vamos a conectar con Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Bildu en el Ayuntamiento, al que le pedimos que nos haga una aclaración resumida de este asunto tratado en el pleno de esta mañana. Bueno, sí, para que todo el mundo entienda, esto es un tema administrativo. Sí, efectivamente. Uh-huh. Es más o menos, pues bueno, simplemente para resumirlo, hasta el año 2009 existía una sociedad pública en la que estaba participada por el Ayuntamiento de Laudio, así como la Agencia de Desarrollo de Araba, la que en el año 2009 se disuelve, y entre los activos que esta sociedad pública contaba, pues uno de ellos era un crédito con garantía hipotecaria a favor de la empresa laudiarra Maderas de Llodio. La situación económica es la que es, y bueno, pues las empresas se encuentran con dificultades a la hora de atender pagos y compromisos, pues como este préstamo hipotecario. Debe haber alguna cuota impagada, y por parte de la empresa, pues a nosotros, que somos parte de los titulares o de los beneficiarios de ese crédito de garantía hipotecaria, pues se nos ha pedido pues una novación del mismo préstamo, pues para adecuarlo a unas cuotas más razonables, con un tipo distinto, para poder hacerlo lo frente, ¿no? Como comentabas, esto es un tema pues administrativo, en el sentido de que bueno, pues hemos querido darle la urgencia pues que entendíamos que el tema tenía para poder solucionarlo el tema, y que a la empresa no le cause un mayor perjuicio. En este caso tampoco salen perjudicados los intereses del municipio, al contrario, porque va a cobrar esta deuda. O sea, no va a haber un impago de esa deuda, con lo cual, pues bueno, pues al ayuntamiento tampoco no le va a afectar. La idea era eso, pues facilitar a la empresa esa situación de dificultad que estaba pasando, y bueno, pues hacerlo rápidamente. Uh-huh. Bueno, pues queda suficientemente, creo, explicado. Agradecemos a Íñigo Martínez Cerrillo que nos haya acompañado esta mañana unos minutos, precisamente para que ustedes conozcan pues una forma detallada por qué se ha convocado este pleno extraordinario. Nada más, eskerrik asko. A mí es que soy. Agur. Agur. Los 8 bares y centros de la tierra organizan el Pincho Pote los viernes. A partir de las 7:30 de la tarde, Pincho Pote por 1 euro. Y sellando la cartilla entras en un sorteo mensual valorado en más de 100 euros. Lotes de vino, una bicicleta, un notebook, un móvil de última generación. Recuerda que los viernes en la tierra tienes el Pincho Pote por 1 euro. Gánate a los clientes antes de entrar. Deja que te vean. Nosotros te ayudamos en la imagen exterior de tu negocio o empresa. Y una vez dentro, lo personalizamos a tu gusto. Rótulos Nervión. Diseño y tecnología para tu imagen. Rótulos Nervión. Visita nuestra web rótulosnervión.es o llama al 94-672-7722. Palabra. Caminando por la vida renuncié a jugar mis cartas. Me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la importante, no saber lo que uno tiene es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por y 20, y en esta mañana contamos con la presencia de Javier de Andrés, diputado general de Álava, al que saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Radio Ayala. Además, le hemos escuchado hace un momento que estaba usted en el Parlamento. Sí, he acudido a escuchar el discurso del Lehendakari en relación con la situación general del País Vasco. Bueno, le ha tocado gobernar en tiempos difíciles, baja el consumo, por lo tanto la producción, por lo tanto es claro que la recaudación, por lo que tenemos menos recursos y tenemos que que apañarnos. Usted siempre ha dicho que no va a recortar en gasto social, pero bueno, si se baja la recaudación, ¿qué se puede hacer, no? De algún sitio habrá que quitar. Bueno, bien, efectivamente lo que hay que hacer es priorizar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de la situación en la que estamos en este momento. Una crisis económica que no es simplemente una bajada temporal de un año o dos, sino que estamos viendo que esto va a tener una continuidad en el tiempo, que es una crisis estructural del sistema, y consecuentemente hay que adecuarse a ello. Es decir, esto no se resuelve pidiendo un crédito personal, podemos decir, sino que lo que requiere es que los gastos que tiene la familia, en este caso el territorio alavés, pues se ajusten a los ingresos, ¿no? Eso significa priorizar, es decir, qué es lo más importante que puede esperar al futuro o qué cosas pues se tienen que hacer con menos recursos. Y yo entiendo que socialmente lo que cabe es que la atención a los discapacitados, ya sea por síndromes o por edad, que hay en Álava, que es una de las competencias principales de la Diputación Foral de Álava, lo atendamos como lo hemos hecho siempre, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que concita el apoyo de todos los grupos políticos y del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido vamos a actuar, respetando todo lo que es la actividad de la Diputación en el apoyo a las personas en situación de discapacidad. Y luego hay otras cosas pues en las cuales pues habrá que ahorrar en inversiones, que igual nos hubiera gustado tenerlas ahora, pues tendrán que esperar adentro de un año, dos años, tres años, y por supuesto también algunas subvenciones que se venían dando a materias que no estaban directamente relacionadas o bien con el bienestar social o bien con la generación de empleo, pues igual también hay que reducirlas y algunas suprimirlas. Es que esta es la realidad, ¿no? No queda otro remedio. Yo creo que lo que procede en este momento es no ocultar el hecho que tenemos ante nosotros y responder adecuadamente ante él. Anuncia usted estos días que la Diputación apuesta por incentivar la creación de empleo y de favorecer a las familias por medio del IRPF, y ha planteado usted estos asuntos, los va a plantear en juntas, en el Parlamento, donde... Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente estamos oyendo un debate en relación con la subida de impuestos para resolver el problema de las administraciones, bien sea la Diputación, el Gobierno Vasco, los ayuntamientos, y eso está muy bien. Pero realmente el problema no es ese. El problema es que quien está en situación de desamparo, el que está en situación de déficit, son las familias. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar no solamente por reducir el déficit cobrando más impuestos a los ciudadanos, sino que esos impuestos tienen que estar diseñados para generar empleo e incentivar a las empresas que crean empleo, incentivar a las empresas que mantienen el empleo que tienen, ayudar a las familias con desgravaciones adicionales, porque tienen niños, porque tienen compromisos establecidos, y yo creo que ese debate tampoco lo podemos dejar al margen. Y esa es la aportación que va a hacer la Diputación Foral de Álava al debate fiscal que se va a abrir. Nuestra propuesta va a ir en esa línea: contribuir a la generación de empleo y ayudar a las familias. Bueno, vamos a hablar de nuestra comarca, porque hay obras pendientes, algunas perdidas en el tiempo, como es el caso de las depuradoras o Edar de Marquijana, Basarbe. En fin, la Diputación, no sé si puede hacer algo, puede decir algo, puede agilizar algún plazo sobre este asunto. Sabemos que hay otras administraciones implicadas, ¿no? Pero bueno, este tema del medio ambiente, en el que todos nos preocupa tanto, pero que aquí, pues sí que los ciudadanos nos vemos un poco sorprendidos por la tardanza, ¿no?, en recuperar de nuevo el Nervión. Sí, desde luego el caso del Nervión es algo ya paradigmático, porque yo recuerdo que ya en los tiempos de Felipe González había partidas presupuestarias para resolver ese asunto. Sí, sí. Y van pasando años y años por complicaciones de una administración, de otra, o las causas que fueran, no se llevó a hacer. Desde luego yo creo que es un malísimo ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Afortunadamente, lo tengo que decir con orgullo, en la Diputación Foral de Álava se trabaja de otra manera. Y en este caso han sido otras administraciones las que han intervenido. Estoy seguro y con convicción, además lo digo, que si fuera la Diputación Foral de Álava la que hubiera emprendido esa obra, haría ya muchos años que hubiera estado en marcha, porque muchas obras de depuración que se han emprendido después de que existiera dinero ya consignado para la depuración del Nervión se han hecho y están funcionando desde hace años. Lo que pasa es que, independientemente, además lo digo, de que haya gobernado el Partido Popular o haya gobernado el Partido Nacionalista Vasco, la Diputación funciona mejor y no tenemos que dar la cara por los fracasos de otras administraciones. Bueno, hablemos de carreteras. La Diputación está cometiendo obras en Llodio, Areta, Calle Vitoria, en Amurrio, la antigua travesía 625, la entrada en Amurrio, desde Archiniega, se han licitado las obras. está el Alto de las Chozas ahí a punto de concluir, me imagino, también Respaldiza, la travesía, en fin, obras no faltan, pero hay una que es la circunvalación de Saracho que parece que tienen ustedes que retomar y que siempre parece que es como la patata caliente, ¿no? Durante la pasada legislatura no parece que ha procedido el realizarla y ahora les va a tocar. Bueno, ahí sí, esa es una obra muy importante que hay que afrontar con valentía, por una sencilla razón, porque es un punto negro de las carreteras de Álava y porque es un punto en el que desgraciadamente han acontecido accidentes mortales recientemente, y es porque no reúne las condiciones que tiene que tener una vía con el tráfico que tiene esa circunvalación, bueno, esa travesía en este momento. Y eso es lo que vamos a hacer, no nos va a frenar nada porque esto es una cuestión de responsabilidad. Y cuando se tiene una capacidad de gobierno, como le corresponde a la Diputación Foral de Álava, hay que tomar decisiones que a veces no gustan a todo el mundo, pero hay cosas sobre las cuales no se puede discutir. Y si estamos hablando de un punto negro de las carreteras que ocasionó muertes, desde luego yo no quiero tener sobre mi responsabilidad el que esto se demore por más tiempo. Con lo cual vamos a afrontar esta obra en cuanto hayamos concluido toda la fase de licitación y podamos empezar su ejecución. Hablando de obras, ya sabe y conoce seguramente el detalle, no sé si se han reunido con usted o con técnicos, que el Ayuntamiento de Ayala, el consistorio, debate hacer o no hacer el polideportivo, que según el equipo de gobierno puede suponer una losa para el pueblo por la alta inversión, que supera ampliamente los presupuestos municipales. Incluso han planteado una pregunta en juntas generales. No sé si le ha llegado a usted todo esto o se ha discutido un poquito más abajo a través de técnicos o... Bueno, yo por lo que me ha transmitido mi diputado foral de entidades locales, efectivamente la obra fue un error, hubo problemas en el geotécnico que han conducido a una obra que bueno, pues genera problemas estructurales y el Ayuntamiento está haciendo esa valoración. Yo creo que estamos viendo una actitud por parte de los responsables municipales de distintos ayuntamientos de Álava, no solamente de Ayala, sino del conjunto de Álava, que están actuando con mucha responsabilidad. Están siendo conscientes de que la situación, a pesar de que haya podido haber una buena gestión en los ayuntamientos, se han reducido sustancialmente los ingresos. Y eso no conduce a otra cosa que a obligarnos a ajustar nuestros gastos. Y efectivamente en Ayala, pues esta obra representa un coste importante que el ayuntamiento pues se tiene que plantear, ¿no? Y evaluar cuáles van a ser sus ingresos para poder costearlo. Bueno, vamos a ver qué dicen las juntas generales. Precisamente la pregunta se la plantean a ustedes, al Partido Popular. Y con yodio, porque hace poco se acercó a Vitoria, el alcalde Nacho Urquijo. Aquí dijo que se trajo una buena impresión. Cuestiones políticas profundas aparte, y teniendo en cuenta que Yodio es la segunda localidad del territorio que la gobierna Bildu, cabe la posibilidad de acuerdos para afrontar algunos retos pendientes, aunque algunos son retos de mucha altura, por no decir de mucho dinero, ¿no? Bueno, bien, yo tuve una reunión con el alcalde y con algunos compañeros de la corporación y tengo que decir que la impresión que yo saqué es la de que eran conscientes de la situación en la que está el ayuntamiento, que no viene de una mala gestión económica, porque el ayuntamiento no tenía una deuda significativa, sino todo lo contrario, pero los ingresos se reducen y, como decía antes, para la Diputación Foral de Álava tenemos que adecuar nuestros gastos a la nueva realidad, también lo tienen que hacer los ayuntamientos y tuve la impresión de que el Ayuntamiento de Llodio también lo ve de esa misma manera, lo cual me satisface y creo que va a facilitar el que nos podamos entender en otras cosas. Por cierto, que ayer con los votos del Partido Socialista, Partido Popular y Ocondovay, el PNV conservaba la presidencia de la cuadrilla de Ayala. Y el presidente del PP, del Partido Popular en Ayala, aquí en Radio Ayala, Santiago Abascal, decía que votaron así por responsabilidad y porque no se puede permitir que Bildu gobierne esta institución. Bueno, las cuadrillas son una institución que van a tener que precisamente analizar muy seriamente lo que es su papel y su gestión, ¿no? Y ahí existe una situación de minoría por parte, en este momento, del Partido Nacionalista Vasco, en el cual nosotros, desde nuestra posición, lo que vamos a intentar es hacerle consciente de que tiene que hacer una revisión de los costes que tiene la cuadrilla y de los costes que eso representa para el conjunto de los ayuntamientos, porque al final las cuadrillas viven de eso, de los servicios que prestan, que a veces no son suficientemente eficientes, ¿no? Y bueno, es una decisión política que se adoptó en Ayala y que nosotros respetamos. Las cuadrillas, que es, bueno, existen desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero que ahí hay algún documento, hay un documento que leí hace pocos días, elaborado por la Diputación, en la que no quedaban muy bien paradas, ¿no? Sobre todo en cuanto a información que ofrecen al ciudadano. Vamos a ver si eso mejora, ¿eh? Aunque no es responsabilidad suya, claro. Sí, pero vamos, yo soy consciente de ello y creo que también dentro de los ayuntamientos hay quejas importantes sobre la gestión que muchas cuadrillas están haciendo, ¿no? En este momento en el cual todos tenemos que lograr la eficiencia, también las cuadrillas tienen que revisar su situación y acomodarse a la nueva realidad. Bueno, pues agradecemos a Javier de Andrés, diputado general de Álava, que nos haya atendido esta mañana, y ya contactaremos seguramente en otro momento para hablar de la actualidad del territorio alavés. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego, un saludo. Tu jardín con todos los complementos que encontrarás en la exposición más grande del Alto Nervión, Plaza Amurrio. Mesas, sillas de madera y forja, jardineras, complementos para riego, alumbrado y cierres de jardín, césped artificial, barbacoas, hornos, cenadores, todas las herramientas necesarias para decorar tu jardín o terraza. Visita nuestra gran exposición en el Polígono Industrial Zancueta en Amurrio o accede al catálogo online en plazaamurrio.com. Todo lo que necesites para reformar tu hogar o negocio lo encontrarás en Plaza Amurrio, suministros para la construcción. ¿Te gusta la fotografía y quieres participar en el segundo concurso de fotografía del Audio Yodi organizado por APIL? Pues date prisa, solo tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tus fotos y participar. Se repartirán hasta 1.000 euros en premios. Entérate de todos los detalles en laudiocomercial.com, en las oficinas de APIL o síguenos en Facebook. Así responde Obama cuando le enseñas tu coche nuevo. Yes, we car. Y así cuando le enseñas tu kilómetro cero. Yes, we car. Ahora por los 35 años de Ford en España tienes 1.000 coches kilómetro cero, matriculados a estrenar, con la garantía original Ford. Lo mismo, pero mucho más barato. Encuéntralos en Talleres Iñaki y Ayala Motor. Let me take you on a trip, leaving in the name of love, silence and emptiness. You're among a billion stars. Please don't say a single word. All around the galaxy, let's go into space, heading for Venus. Love spreads love forevermore. Fear spreads fear. The devil's core. Take my hand and follow me. It's magical. This moment's gonna change my life. El próximo día 8, un sábado, se va a celebrar en Amurrio y organizado por ASASAM, la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, una marcha social en favor de la enfermedad mental, que ha organizado en colaboración con el Club de Patines de Amurrio, el Club de Atletismo Oincaria, Camurrio Aisía Scout Aldea y una pequeña marcha social en favor, como decimos, de la enfermedad mental. Será el próximo sábado, día 8, en Amurrio. También desde ASASAM nos comunican que tras la presentación en 2010 del mediometraje Flores de Papel, realizado por el director de cine Luis Vil, vuelve este año 2011 con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud el 10 de octubre a proponer a la población del Valle una nueva iniciativa con la intención de visibilizar y dar a conocer la enfermedad mental en nuestro entorno. La marcha de la que hablamos consta de 4,3 kilómetros de distancia, saldrá desde la plaza Juan Urrutia a las 11 de la mañana y se dirigirá por la rotonda de la parroquia de la iglesia de Santa María, el polideportivo, hacia Viaga, pasará por el barrio San José hasta llegar nuevamente al punto de salida. Desde ASASAM también nos comunican que cuentan con la colaboración de grupos, de varios grupos del municipio de Amurrio, que quieren también que agradecer esa participación, porque bueno, no es fácil, ¿no?, organizar un acto como este, y por ello ASASAM animan también a todas las personas que compartan sus ideas a sacar las bicis, a los patines, los carros de los niños o simplemente pues hacerlo andando, esa marcha o en patinete. Cualquier modo, cualquier medio es movible, será bien recibido para unirse a esta marcha y acercarse junto con el deporte y la sostenibilidad a la enfermedad mental. El sábado 8 de octubre en Amurrio, a partir de las 11 de la mañana. Tecnología no es para soñarla, es para tenerla. Este mes tienes un Citroën C3 Attraction con aire acondicionado por 9.990 euros, financiando con Bank PSA Finance. Consulta condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën, Creative Technology. Los 8 bares y centros de la tierra organizan el Pincho Pote los viernes. A partir de las 7:30 de la tarde, Pincho Pote por 1 euro. Y sellando la cartilla entras en un sorteo mensual valorado en más de 100 euros. Lotes de vino, una bicicleta, un notebook, un móvil de última generación. Recuerda que los viernes en la tierra tienes el Pincho Pote por 1 euro. Atravieso la noche sin luna y el coche es mi carcelero. Dije y te engañé, hoy regresaré tarde y vuelvo y me parte pensar que no estés. Oh, que no estés sola, princesa del mil, maestra en reírle al que te da bola. Nadie quiere tornas ni orgullo a raudales. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Y admite que una temporada autosugestionada también me quisiste, o eso parecía. Hoy quién lo diría, siempre tan esquiva, o de correrías. Quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute. Arrasar con todo como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. Antaño, te deseo buen año. Te deseo y te extraño. Dentro de las actividades previstas para la primera semana de octubre, en Orduña anuncian la Semana de la Soberanía Alimentaria y la Agrobiodiversidad. Actos que van a celebrar entre los días 1 y 9 de octubre, desde el sábado día 1 hasta el domingo día 9, el sábado, primer día, el sábado día 1, será la Feria de la Agrobiodiversidad en la Foro Plaza, con exposición de variedades locales de manzanas, degustación de zumo de manzana, exposición de también de varios otros productos y mercado local. A las 11:30 han organizado visitas a los huertos y jardines ecológicos. Hay que reservar, es imprescindible hacer reserva en la oficina de turismo, el teléfono 945 38 43 84, para estas visitas guiadas. Para el martes día 4 a las 7:30 tienen previsto un videoforum en la Cultura Echea, y el miércoles talleres en huertos ecológicos participativos en la zona de aterrazamientos de la Fortaleza de San Martín, frente a la residencia de ancianos. Eso será el miércoles entre las 5 y las 7 de la tarde. Para el jueves por la mañana, visitas taller a huertos y jardines ecológicos con los centros escolares. Y el viernes por la mañana también esa misma actividad, y además por la tarde en el hotel La Aduana se va a desarrollar entre las 6:30 y las 8 un foro de agroecología de la mano de Miguel Altieri, agroecólogo y presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y Paul Nicholson, miembro de ERNE Vizcaya y presidente de Envía Campesina. También en el mismo lugar se realizará la presentación y adhesión al manifiesto por la soberanía alimentaria y agrobiodiversidad de Orduña. Ya para el sábado, para ir concluyendo en el fin de semana, además de una jornada formativa de la mano de Miguel Altieri en la Cultura Echea, tienen también organizadas visitas a huertos y jardines ecológicos, una comida popular para la que hay que apuntarse previamente en la oficina de turismo, 8 euros por persona. Y el domingo, para finalizar estas jornadas, una jornada de puertas abiertas en la tienda del productor Zaharra 12, a lo largo del día, además encuentros con los productores locales. Será la semana de la soberanía alimentaria y la agrobiodiversidad que han pensado en Orduña, que desarrollarán durante los días 1 al 9 de este mes de que entra, de octubre. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte en Sodupe, polígono Padura, y en Llodio, en Gardea, polígono Arza. En Carqui, alquilamos soluciones, vendemos servicios. A partir de octubre, los Arcos de Quejana dispondrá de servicio de cuidadora de niños los sábados de 12 a 7 y los domingos de 12 a 8 de la tarde, para que tanto los peques como sus aitas puedan disfrutar durante el fin de semana de nuestras instalaciones. ¡Os esperamos! Hotel-restaurante Los Arcos de Quejana, 945-399-320 o arcosdequejana.com. ¿Sabías que los envases de plástico, las latas y los bricks van juntos al contenedor amarillo? Colabora con Ecoembes y la cuadrilla de Ayala y ayúdanos a ahorrar energía y materias primas reciclando tus envases. Radio Ayala. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride. So I keep living. Cause it feels right and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. make us one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. 'Cause tonight we can fly. So we keep living 'cause it feels right. And it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever. It gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Consider the best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carter Slims or at least the Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. Minutos para la una de la tarde, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala. Recordamos que ayer se dejó, o antes de ayer, en este caso ya casi, se dejó olvidada una silla, una niña, en el parque de la urbanización nueva de La Tierra. Una silla con un muñeco, es una silla de muñeco nenuco. Y si alguien la tiene recogida porque se la encontró allí y no sabía de quién, pues tiene dueña. Y tengo aquí un teléfono por si... la persona que la tiene la quiere devolver, pues nos llama, le facilitamos el número de teléfono, se ponen en contacto y la devuelve a la chavala que la perdió, que se la olvidó allí. Además se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia en centros escolares para el cuidado de niños, o también impartir clases particulares o de apoyo a domicilio y reforzar así también el euskera. 699-52-29-41. Pareja responsable busca piso en Llodio. Teléfono 695-75-16-69. Se alquila carnet del Atleti, Tribuna Norte Alta. Teléfono 605-707-453. Ha concluido la séptima edición del programa Vital por Álava, iniciativa de la obra social de la Caja Vital, y ha logrado durante este verano un nuevo éxito de participación. 16.856 personas, un 24% más que el año anterior, han tomado parte en alguna de las cerca de 90 actividades celebradas a lo largo y ancho del territorio alavés. Actuaciones musicales, recitales corales, exhibiciones de danza y ballet han completado la programación cultural en 58 pueblos alaveses, dos más pertenecientes al condado de Treviño. El consolidado cartel ha cumplido un verano más con su objetivo de acercar a la población de fuera de la capital, una programación a la que de otro modo tendría difícil acceso. Durante más de 3 meses han llegado a 58 localidades de Álava y Treviño, la Puebla de Arganzón, 45 conciertos de música a cargo de grupos como Strainbow Jazz Band, que por cierto estuvo en Luyando, The Soul Jet, Viento de Locos, 37 recitales corales, 2 espectáculos de ballet, 5 exhibiciones de danza. Un trabajo de más de 1.100 profesionales entre bailarines, músicos, coralistas, dancharis y técnicos y equipos de logística y planificación y montaje de infraestructuras, que se despide hasta el año que viene. De la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. En Talleres Gancedo de Menagaray vendemos y reparamos tractores, maquinaria agrícola, de huerto y jardín, motosierras, generadores eléctricos, y a Gancedo ha llegado la novedad que todos esperábamos, tener el jardín segado y la casa o negocio limpio, sin trabajar y a un coste asequible. Han llegado los robots de siega y limpieza. ¿Quién se imagina hoy una casa sin lavadora automática? Mañana nadie la imaginará sin robot de limpieza. Y para que no espere a mañana, Talleres Gancedo tiene la fórmula para que todo cliente pueda conseguir el robot de limpieza Romba gratis. Llama al 945 39 90 47 o visítanos en Menagaray, calle Mendieta 62, y te daremos más detalles. Cualquiera puede conseguirlo. Apunta el teléfono. 945 39 90 47. Producto anunciado en televisión. Y lo más importante, Talleres Gancedo le suministra el recambio o le repara cualquier máquina de las que vende. Así responde Obama cuando le enseñas tu coche nuevo. Yes, we car. Y así cuando le enseñas tu kilómetro cero. Yes, we car. Ahora por los 35 años de Ford en España tienes 1.000 coches kilómetro cero, matriculados a estrenar, con la garantía original Ford. Lo mismo, pero mucho más barato. Encuéntralos en Talleres Iñaki y Ayala Motor. En Viuda de Ais, materiales de construcción, encontrará todo lo que necesite para su obra. Almacén en calle Tejería, en Gardea, y exposición.